Hola, en la clase de hoy trataremos sobre el tema del magnetismo. El magnetismo se conoce comúnmente como la propiedad que tienen ciertos materiales de producir fuerzas de atracción sobre otros materiales. Un caso conocido es la atracción que produce un imán sobre un trozo de hierro. La misma tierra también produce efectos magnéticos. Por ejemplo, en el caso de la brújula, esta posee una varilla metálica magnetizada que se orienta apuntando hacia el polo norte, debido a las fuerzas magnéticas producidas por la Tierra. Para entender estos y otros fenómenos magnéticos, estudiaremos los siguientes conceptos. Primero, campo magnético. Segundo, fuerzas magnéticas. Tercero, dipolos magnéticos. Y cuarto y último, materiales magnéticos. Todo esto nos llevará a una mejor comprensión del magnetismo.